Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes son nuevos para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Vamos a hablar sobre los orígenes del cómic uruguayo. Esto surge de un artículo hecho, entre otra gente, por Gabriel Mainero, dueño del recuerdo guionista, el profesor J. Costa, que no sé quién es en realidad, pero bueno, acá dice, y el staff, entre los que aparece Mainero, del Museo del Humor y la Historia de Minas, de la Fundación del Interrumpial. Dijimos que en 1896, siempre hemos comentado que en 1896, con la publicación de Yellow Kid, en un diario de Estados Unidos, se considera el nacimiento del primer cómic. Aunque había antecedentes, como hablábamos sobre el rock, el comienzo oficial fue en 1896 con el Yellow Kid. Pero en Uruguay, ¿cuándo se hicieron cómics acá en Uruguay por primera vez? Es difícil hacer una investigación. Complicado el tema. Porque no hay registros adecuados de esa época. No es Estados Unidos donde había un montón de diarios y cosas. Estamos hablando de Uruguay. El primer antecedente de cómic que se puede encontrar en Uruguay es de 1838. 1838. Por supuesto, en el resto del mundo también había antecedentes. Pero en 1838, ¿te das cuenta que el país tenía 8 años? ¿No llegaba la llave de la luz el país? Es interesante, es un cuadro criollo en donde el general Fructuoso Rivera... No, el presidente Fructuoso Rivera. Sí, en ese momento presidente. A pesar de todos las cosas en contra que uno podría decir de Rivera, fue nuestro primer presidente, está de pie y está recibiendo un mate de manos de un paisano. Y abajo hay un diálogo que dice: mi general, ¿un mate? Muy bien, mi amigo, contesta. Cómic. No tiene globitos, pero es casi un cómic. Es una litografía del pintor español, el artista español, Juan Manuel Vézmez Eyrigoyen, muy conocido, y se llama El General Rivera en Campaña. Es muy interesante. Esto está extractado del catálogo de Ombú, grande cómic uruguayo, que publicó en el año 1991. ¿Cómo sigue la historia del cómic uruguaya? Con caricaturas. La caricatura es uno de los... Bueno, sí. El Yellow Kid es un instrumento de crítica política en el día norteamericano, y acá con las caricaturas. Sí, no vamos a hablar de extensión. Podríamos decir que, bueno, que hasta el día de hoy, digo, es una herramienta utilizada, que es una herramienta muy cercana al cómic, digo, si no se considera cómic propiamente dicho, digo, está muy incrustado de costado. Claro. Pero sí, es un antecedente también. Sí. Se publicaban caricaturas en el diario La Alborada y anteriormente a eso en la revista Caras y Caretas, la original, no la actual. Bueno, tomó su nombre de esa. Y lo que podemos realmente llamar un cómic, porque se empieza a utilizar arte secuencial es en la revista El Negro Timoteo, que creo que hemos comentado en algún momento. Alguna vez hemos comentado. No fue en la temporada anterior. Sí, puede ser. En el año 1890 y 1898, el dibujante Orestes hace una secuencia narrativa con cuadritos y una narración abajo. En 1890 se publicó una llamada Galicismo, y recién en el 98 se publica Un Día Tranquilo, con el mismo recurso, y abajo dice Historia Contada en Cuadro. ¡Historieta! Y por supuesto, como Uruguay no podía ser menos, acá se publicaron cosas importadas. Ya en la época del 20, en la década del 20 acá, en Mundo Uruguayo, uno de los semanales que estoy acá, se publicaban El Capitán y sus Sobrinos, que en inglés eran los Cats and Jammer Kids, uno de los primeros cómics también. Que sobra es un cómic que se ha seguido publicando hasta la fecha, reeditando. Podemos hablar también de otro escritor de cómic uruguayo, hecho por nada menos que Rafael Barradas, el artista plástico, el pintor. Es un pequeño cómic corto de tres cuadritos, sin diálogo, que se publicó en la revista para chicos, que se llamaba De Oro. Por supuesto, es primitivo como cómic, porque no era un artista de cómic, era un pintor, y lo hizo en la revista, pero es interesante. Pero vamos, sí, al primer cómic uruguayo, por nuestro conocimiento, publicado por Julio E. Suárez, cuyo seudónimo en realidad es Jess, o en inglés como quieran, pero se lo conoce por uno de sus personajes más famosos, Peloduro. Pero el primer cómic uruguayo es Wing y Roncadera, o Las Andanzas de Roncadera, que empezó a publicar en el año 30 en el diario El País. Convengamos que para la gente de Uruguay en ese momento el cómic no era desconocido. No, desde el 20 se venían publicando cosas. Se venían publicando de otros lados y llegaba hasta acá, desde 1918, si no recuerdo mal, la primera Pifaf. ¿La Pifaf Argentinas? Argentinas. Ah, vos te acordás. Sí, yo estaba ahí, sí. Está bien, soy viejo, pero no tanto. Sí, es verdad. Más adelante, durante el resto de la década del 30, Eduardo Joffrey Folladori, más conocido como Fola, crea lo que vendría a ser el segundo cómic uruguayo, Don Tranquilo y Familia, que ya pasaba de ser una tira de varios cuadros horizontales, como eran las de Peloduro, a ser una página entera, más parecido a lo que consideramos un cómic hoy día. Era humor, eran cómics de humor, como las tiras que uno puede encontrar, no sé, Diógenes el Ninja de Argentina, o... Sí, sí, o las de Tabaré de acá. Las de Tabaré de acá, claro. Ya no eran aventuras como uno podía encontrar después. Lo que nos lleva a preguntar, ¿hay algún cómic anterior que no haya sido registrado? Yo seguro que sí. Sí, a ver ahí. A ver ahí. Publicado no se sabe. Hay quien debe haber hecho algún cómic antes que nosotros. Y bueno, ya que hemos mencionado a Jess o Peloduro y a Fola como los padres del cómic uruguayo, demos una somera biografía de ellos, ¿no? Empecemos por Jess. Julio Emilio Suárez es el primer cómic uruguayo que se publicó, el de él. Y es el responsable del personaje más popular del escritor uruguayo, Peloduro. Tan popular se convirtió en Peloduro. Que se convirtió en nombre de él todo el mundo. Claro, todo el mundo lo conoce por Peloduro, a él. Nace en Salto el 16 de septiembre de 1909. Ironía. Su museo está en Minas. Comienza a escribir para distintos medios periodísticos del departamento hasta que en el 29 viaja a Montevideo con la intención de estudiar arquitectura. En Montevideo publica apuntes parlamentarios en el diario El Nacional, fundado nada menos por Quijano. Y hasta el momento los montevideanos conocían a Suárez como poseedor de un agudo y original sentido de humor que transmitían caricaturas y comentarios periodísticos. Pero en 1930 se anima con la historieta. Él admiraba el estilo de los maestros americanos como Geo McManus, el creador de Trifón y Buseta, si se buta, Segar, de Popeye, sí. Y Chick Young, de Lorenzo y Pepita. Y empieza a publicar, perdón, no fue en El País, fue en El Plata, Wing y Roncadera, después se publicó en El País. J. Barlota, el número 350 del País Cultural, dice que la historieta Roncadera y los apuntes deportivos tienen un trazo más lineal, si se quiere más desprolijo, aunque debe verse en esa desprolijidad aparente, más bien la búsqueda de un estilo personal. Digamos que hacer algo rústico, ¿no? No, un comentario. Independientemente de su trabajo, fue un hombre conocido dentro del ambiente cultural. Como parte de toda una movida, digo, no recuerdo si formaba parte de la gente del grupo del Café Tupí, pero sí formaba parte del grupo ese del Sorocabana. Sí, más vale. Y era un recurrente, digo, hasta los últimos tiempos en los cuales se podía movilizar por estos lugares, se lo veía en el Sorocabana. Sí, sí. Y formaba parte de esa movida. De esa movida. La generación del 30. La generación del 30. Se dice siempre, en los que estaba la gente como Nelson Quiroga, en diferentes estilos artísticos, ¿no? El 10 de octubre, el 15 de enero del 33, se publica por primera vez en el país la tira Peloduro, con el subtítulo La novela de Peloduro, del campito de la Olimpiada. ¿Por qué? Porque era una tira futbolística, Peloduro, igual que Wing y Roncadera. Sí, supercampeones, muchachos. Sí, miren, chupan giles. Peloduro dice, una frase interesante de él, Jess dice sobre Peloduro: busqué expresar algo, no por simple afán de originalidad. La originalidad se divierte en ocultarse, en chistarnos y hurtar el bulto, cuando se la busca deliberada y ostentosamente. Busqué expresar algo porque necesitaba expresarlo. Todo aquel material con el que nutrí mis caminatas por el pueblo lejano y mis giras de reconocimiento por los barrios de la capital. Tenía el tema allí mismo, a mi lado, al alcance de mi pobre lápiz y mi pobre corazón. Una barra de muchachos en una esquina, salpicada de cantos a dos voces y polémicas futbolísticas, estas ya polifónicas. Y así nació Peloduro. No, a nosotros dos en particular no nos gusta demasiado el fútbol, pero no podemos negar que el fútbol es algo vital e integral de lo que es el pueblo uruguayo. Mira, en lo personal a mí el fútbol no me gusta, pero sí me gustan las manifestaciones culturales que derivan del fútbol. Canciones de Jaime Ross, cómics, cuentos de ciencia ficción. Después un día yo quiero hablar sobre cierto cuento de ciencia ficción en que se basa exclusivamente en el fútbol. Pero es argentino, ¿no? No he podido descubrir si es uruguayo o argentino el autor. Pero sí, bueno, es parte integral de nuestra cultura. Es como si los... Bueno, en los cómics de los X-Men, ¿crees que la remontación para ser los X-Men cuando béisbol? Si fuera acá sería fútbol y punto, no hay de otra. De hecho, cuando los Nuevos Mutantes estaba como integrado, había un brasileño solar, les hacía jugar al fútbol. Estamos hablando de 83, 85, no se jugaba fútbol en Estados Unidos. Y eso fue lo esencial. Tenía que ser futbolístico el primer uruguayo. Bueno, una parte sobre Gess y sobre Peloduro. Comentamos recién de que está el Museo de Peloduro, que está en Minas. Comentamos también que Gabriel Mainero, el dueño del Rincón de Coleccionista, forma parte del staff. Mainero me ha dicho a mí y le ha dicho a todo el que ha querido pasar por ahí, para que se sepa, desde siempre, que el museo está interesado en tener obras de gente que todavía no es famosa. O sea, vos sos dibujante, ¿pensás que algún día te vas a dedicar a esto? Hacé un pin-up, hacé un dibujo interesante. Hacé un dibujo, o llevá alguna historieta que de repente vos no conseguiste publicar, pero que te gustó, para que lo tengan en el museo. El día de mañana vos sos conocido, en el museo va a estar. Y si no sos conocido, va a estar en el museo igual, porque ellos tienen un registro histórico. Sí, bueno, cuando se lance la llamada al concurso este año, por supuesto que la vamos a anunciar. Siguiendo con la carrera de Jess, en realidad, a mediados del 30 va y estudia nada menos que con el maestro Torres García. El 10 de octubre del 36 pasa a trabajar en el diario, o sea, el diario, en el que se va a vincular hasta fines de la década de 50. Durante ese periodo publica 2.450 tiras del personaje Peloduro. ¡Wow! Sí, poquitas. Nada más. Se le otorga el premio de la Comisión Municipal de Cultura en 1941. Muy poco premio. El 28 de julio del 43 publica por primera vez la revista Peloduro. Probablemente la ciudad de la revista de Comisión Uruguay, no estoy seguro, pero... Si no es, anda pegando los palos, no recuerdo. En el 53 dibuja y escribe para la revista Fútbol Actualidad. A alguien le gustaba muchísimo el fútbol, como a la mayor parte de los uruguayos. Y de enero a julio del 64 publica en la mañana Peloduro, órgano de la parroquia. Fallece, por supuesto, como todo mortal, el 15 de agosto de 1965. Somos los dos jóvenes. Sí. Para haberlo conocido, lamentablemente. Sí, yo lo conocí, tenía 3 meses. ¡Lo mataste, bastardo! Durante la intensa y prolífica carrera de Jess, además de trabajar en diarios y revistas, también en las que mencionamos, colaboró con diferentes publicaciones: El Popular, Época, Justicia y en Marcha, en la que publicó caricaturas. Pero no fue lo único que hizo. También trabajó en radio, haciendo guión para programas de humor, entre ellos Los Risatómicos, Gaceta Sideral y Qué Familia Mi Familia. ¿Tenés algún guión de Peloduro para Perdidos en el Eterno? Sería buenísimo poder conseguir registros de esto, porque estoy seguro que algo queda, pero está muy complicado. Sí, si alguien sabe dónde conseguirlo, tiene una línea. Ahora vamos a hablar de Fola. Tenemos menos datos sobre Fola. Eduardo Geoffrey Foladori, más conocido por el seudónimo de Fola, de familia uruguaya, nació en Inglaterra en 1908. Llega a Montevideo a los 11 años y al poco tiempo publica El Mundo Uruguayo, Don Tranquilo y Familia, como contábamos un rato. No demora en crear otro cómic, 100 gramos y Viola, un cómic que, cuyo nombre sería mal pensado estos días. Y al poco tiempo se le agregan los recordados el profesor Pistacho y Doña Bomba. Todos los personajes le dan una fama internacional y desde julio del 37 publica en La Razón de Argentina, el diario más grande de toda Argentina, si no me equivoco, una corrosiva y bastante longeva tira humorística llamada Tungo Mercinto. Además de esos cómics, ha sido responsable de espacios de entretenimiento en muchas publicaciones como Casos y Cosas, Las Siete Diferencias y Divúlguelo. Sí, yo quería recordar, por ejemplo, ya que estábamos hablando hace un rato de Patoruzú, en las ediciones anuales, el Libro de Oro de Patoruzú, Fola ocupaba más de un tercio de las historias que aparecían de historietas. Salían publicadas historias de Fola. Digo, era uno de los preferidos de ellos para el momento de publicar. También trabajó para United Press, la agencia noticiosa mundial, y por supuesto también fallece, pero más recientemente, falleció el 3 de febrero de 1997. Tengo una frase de él para cerrar el espacio de esa nota, y creo que es algo que deberían tener en cuenta todos los aspirantes artistas de cómic o artistas de cualquier tipo. Decía Fola: Trabajé en una oficina en la calle 25 de Mayo durante 7 años. Por mi viejo, cuando era chico, él siempre me rompía los dibujos. Con estos macacos no vas a llegar a nada, decía. Todos lo decían. Una vez, un muchacho le preguntó a Rockefeller cuál era la clave del éxito. Y Rockefeller le contestó: mire, la clave del éxito no la sé, pero la fórmula del fracaso sí, hacerle caso a todo el mundo. Yo no hice caso. Eso lo dijo Foladori en un reportaje en la revista El Dedo en el año 83. Wow. No hay que hacer caso. A los que te tiran por abajo no hay que hacerles caso. Hay que meterlo para adelante. Mira, nosotros. Nosotros nos hemos quedado sin espacio y gracias a la gente de iniciativa y a que pusimos mucho huevo para este programa, tenemos el programa. Y el día de mañana, quién sabe, que estemos al alcance a toda la ciudad. Conquistaremos el mundo, veremos. Sí, sí, como siempre. Y bueno, vamos. Ya que hablamos del cómic uruguayo, que se llama el cómic uruguayo, en Uruguay también llegó el rock. Como no podía ser de otra forma. Y como suele suceder en todas partes del mundo, el rock llega. Todo llega siendo imitado, imitándolo de afuera. Y uno de los más grandes grupos... Te estoy mirando, ¿qué estás pensando? Uno de los más grandes grupos de rock de la época dorada, de la época temprana del rock de acá en Uruguay, fueron los Shakers. Bien. Con los hermanos Fattoruso, en que los Shakers hacían imitaciones de los Beatles, primero covers y después temas propios. Y nos vamos con Break It All. ¡Rompan todo de los Shakers! We want you to care. Break it tonight. perdidos en el éter. ¡No se dejen robar! ¡Quiten a la maestra! ¡Destruyan la escuela! Estás escuchando Un Huevo Radio. Digo, todo lo que escuchaste, pasaste por perdidos en el éter.com por horarios y descargos de programas completos. Boys, don't.